Hola a todos amigos de Vidas en Red, edición nocturna, cuando son las 12 de la noche y un minuto del martes, día 8 de mayo, varias horas antes de hacer mi habitual podcast diario de Vidas en Red, en el que camino del metro sobre las 8 y 10 de la mañana, 8 y cuarto más o menos, me dirijo, pues, bueno, grabo una versión como esos periódicos vespertinos, no matutinos, saludos Manuwire, que has hecho vole, pues tenía algo que decir sencillamente y me he tirado al ruedo. Hoy he publicado en Vidas en Red, bueno, hoy no, ayer, lunes día 7, he publicado en Vidas en Red algo que el señor poeta del cyberpunk, el señor Jonathan, ha tenido a bien compartir con todos nosotros. Y lo ha hecho, pues, como sabe hacer en las cosas. Él, ya sabéis que en el pasado nos ha compartido algunos documentos inéditos, algunos hallazgos que ha hecho, pues, navegando por el proceloso mundo de la red, ¿verdad? Desde un hacker ruso que modifica su PDA, hablamos de PDA, modifica la PDA para transformarla en una especie de portátil con esteroides, una especie de transformer, una auténtica joya que solo un geek es capaz de ver la belleza de lo que ese hacker hizo con esa PDA. Y hoy nos trae algo nuevo, el señor Jonathan Mark, el poeta del cyberpunk, el Ronin, el outsider, el infiltrado tras las líneas enemigas, el superviviente de la distopía ultraliberal. Nos trae un documento inédito y lleno de la mística cyberpunk, que ya lo tenéis en vidasenred.com, que parte de la base de una premisa que solo algunos geeks viejunos entenderéis, y es: ¿qué ocurriría? ¿Qué hubiera ocurrido si empresas japonesas de tecnología como JVC, ¿os acordáis? Mitsubishi, Sony, empresas que tenían diseños muy particulares y muy chulos, si esas empresas hubieran sido las que lideraran el boom de la economía de consumo, de la economía de la informática de consumo. Si esas empresas hubieran sido las que hubieran diseñado los PCs que terminamos usando los particulares. Y dice así nuestro amigo Jonathan: me puse a pensar en nuestro género favorito e imaginé un mundo no muy lejano en el que algunas marcas japonesas de audio, marcas ochenteras, JVC, Aiwa, renacieran y se pasaran a la producción de microordenadores de vanguardia. Lo que te envío aquí es una especie de artículo ficticio acerca de un microordenador algo retrofuturista, una suerte de UX50 en un futuro distópico, con unos dibujos, y esto lo añado yo, ¿qué ha hecho él? Dice: los dibujos, aunque sencillos, los creé e hice yo mismo con mucho esfuerzo en Paint. ¡Paint! Dice, y una versión de Photoshop portable para colocar cosas como los logos. La diagramación del archivo final la hice en Google Docs. Lo escribí en una WinTablet Acer de 8 pulgadas que me regaló Rupert hace un tiempo y que uso para estos menesteres. Espero que te diviertas leyéndolo, como yo me divertí mucho imaginando y escribiendo acerca del cyberpunk y esos futuros distópicos llenos de ultratecnología japonesa. En fin, es un documento corto, producto de un día lluvioso en casa, pero que estoy seguro que te gustará. Y el documento, que ya lo tenéis el día 7 de mayo, es decir, ayer, en Vidas en Red, nos presenta una consola de la marca JVC, la BRS-D600. Y nos presenta una especie de folleto comercial Y voy a leer el principio porque es que incluso la redacción me gusta. Es que incluso la redacción me parece ciberpunk en esencia. Es decir, sirope de ciberpunk. Esencia concentrada. El BRS-D600 es el último microordenador desarrollado por JVC Microsystem. Con un peso real de 98 gramos, cabe perfectamente en la palma de la mano y gracias a sus 8 milímetros de grosor, en estado cerrado puede llevarse en cualquier bolsillo. Bueno, mi admirado Jonathan escribe es un potentísimo ordenador futurista que presenta Mitsubishi y el diseño que hace de ese mini ordenador que tiene, según el folleto comercial que ha creado Jonathan, como si fuera una narrativa comercial, tiene retrocompatibilidad nativa hasta los sistemas DOS. Bueno, esto es una barbaridad. Esto es increíble. Y ahí lo tenéis gracias a la generosidad del señor Jonathan a vuestra disposición. A continuación tengo una conversación vía Telegram con el señor Jonathan, que como tantas conversaciones que tenemos, pues me parecen oro puro, ¿no? Claro, yo le digo que está genial, que me ha gustado mucho, me ha encantado. Y él me dice, y le digo, oye, gracias por compartirlo. Y él me dice, bueno, parte del espíritu cyberpunk es compartirlo todo. Dice, me gustaría seguir indagando en estos fake reviews de gadgets del universo cyberpunk. Señor Jonathan, te acabas de inventar un género. Las reviews de dispositivos que todavía no existen, bueno, que nunca han existido, que a lo mejor existieron en otra línea temporal en el multiverso. Claro, yo le digo, mira, la línea de pensamiento es brillante. ¿Qué hubiera pasado si esas empresas tecnológicas con esos fantásticos diseños hubieran liderado todo el cambio? Porque esta es la esencia de lo que está planteando el señor Jonathan en su documento. ¿Qué hubiera ocurrido si en lugar de que las empresas estadounidenses como IBM, Microsoft, Apple hubieran liderado el mundo de la microinformática y en lugar de eso hubieran sido JVC, Aiwa, Sony y todas estas, Mitsubishi? Claro, lo que hubiera ocurrido es una serie de diseños que, con todos mis respetos a nuestros amigos gringos, a los japoneses se les daban muy bien. Y ahí tenemos la Sony UX50, que es una constante referencia en nuestras conversaciones cyberpunks. Es increíble. Esta gente hicieron minidisc, hicieron Wallman. Eso se ve en alguna película de Steve Jobs, donde Steve Jobs está con Wallman y dice, mira, estas cosas que hacen los japoneses, nosotros tenemos que hacer algo parecido. Pero es que los japoneses iban delante. ¿Qué hubiera ocurrido si los japoneses hubieran seguido adelante? Hubieran seguido liderando. Bueno, a continuación, hay un documento que me pasó el señor Jonathan, que es una especie de cómic en español, donde un artista, un dibujante, diseña los dispositivos que aparecen en la novela de William Gibson, Neuromante. Una auténtica chulada. Consolas de conexión a la Matrix que aparecen en una novela que no es una novela gráfica, es una novela escrita. Bueno, pues el compañero Jonathan nos ha compartido un cómic que se llama Neuromante. Que está muy bien, está genial. Es una barbaridad que sigue un poco en esa línea, ¿no? En la línea de la novela de William Gibson. Pero bueno, más allá de eso, lo que quiero reflexionar es sobre lo que es el ciberpunk en sí. El ciberpunk en sí es un movimiento multidisciplinar que incluye la literatura, que incluye el arte, incluye el cine, porque qué decir de la influencia de Blade Runner en la estética ciberpunk, y que por supuesto incluye el hacktivismo. Todo eso es ciberpunk, desde el arte urbano, desde los increíbles diseños ciberpunk. Entra en Reddit, entra en Tumblr y escribe ciberpunk y vas a encontrar creaciones digitales, unos dibujos, algunos dibujos hechos en plan videojuego de esto de Spectrum, bueno, Spectrum no, pero un poquito más, de estos videojuegos ya MS-DOS, animaciones, GIFs, inspirados en esa estética ciberpunk que tiene mucho que ver con la novela negra, bajos fondos, noches oscuras, nunca es de día en el ciberpunk. Ese ambiente que combina los rascacielos y los neones y los mega edificios como la pirámide de la Tyrell Corporation de ultratecnología con los bajos fondos y los barrios pobres. Eso es ciberpunk. Y toda la literatura que surge alrededor de ciberpunk. Y ahí el señor Jonathan Mark entra en una categoría que abre él mismo, que inventa él mismo. Y es, vamos a crear catálogos comerciales de gadgets que no existen, que podrían haber existido y que son profundamente ciberpunk. Bueno, pues ahí tenéis el documento, increíble. De verdad me gustaría que lo leyerais, que lo atesorarais, porque realmente es una verdadera joya. Y amigos, sin más, aquí lo dejo. Por cierto, otra cosa más. Rupert Dax ha grabado hoy 2 minutos diciendo que llueve. Cuidado, que Rupert Dax ha grabado un podcast de 2 minutos diciendo que llueve mucho. O sea, ¿qué clase de broma es esta, señor Rupert Dax? ¿Qué clase de tomadura de pelo y de falta de respeto a tus escuchas? Ahí lo dejo. Para que sufras el juicio de tus escuchas. Y otra cosa, no sé cuántos seguís en iVoox al señor Iker Jiménez con su programa, su podcast Milenio no sé qué. Bueno, pues hoy en mi timeline de Twitter os he compartido el podcast que ayer lunes, día 7 de mayo, compartía el señor Iker Jiménez en una especie de pequeño especial sobre Polybius, un videojuego muy misterioso que apareció en Portland en las máquinas recreativas, que está rodeado de leyendas urbanas y de cositas muy interesantes. Y os recomiendo que escuchéis el podcast de Iker Jiménez. Él es un comunicador impresionante y además una persona con olfato para este tipo de misterios. Y la verdad es que da gusto oírlo. Así que os dejo con él. Y sin más, pues muchísimas gracias. Es un extracto del jueves pasado, dice el señor Ángel. Bueno, gracias a todos los que estáis aquí. Ángel, Manu Wire, que ha hecho pole. También el señor Eduardo. Un saludo a todos. Esto es Vidas en Red. Yo soy Converso. Feliz noche.